Tenemos en esta oportunidad la chance de estar con Karina Sosa, que es integrante de la, es presidenta de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Seguridad Social, para ir adentrándonos en un tema que, por cierto, es tan importante como complejo en entender en la globalidad, pero además también en este proceso actual. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches. Buenas noches. Sí, la verdad que el preámbulo que has hecho es acertado, es complejo y es del momento, ¿no? Estamos en una situación que tenemos que hablar de este tema. Lo fuimos despejando en el periodo anterior, digamos, a esta reforma jubilatoria, que nos fue muy complejo entenderlo, ¿no? Uno que trata de informarse, de seguir más o menos cómo viene el proceso, cuáles son los cambios, porque tenía tantas aristas que yo imagino que lo mismo y quizás bastante más puede ser complejo para entenderlo a gran parte de nuestra población, más cuando la información aparece entrerecortada, sesgada, mentida a veces, viciada también, y también con todos los diferentes tintes que se vinculan a veces con lo político partidario y por supuesto con lo ideológico, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, es algo bastante complicado de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo de la forma más sintética y más simple posible, y para eso tenemos que arrancar por el principio, ¿verdad? La cuestión acá es que se plantea esta reforma con una extensión de más de 300 artículos en la presente ley recientemente votada, que viene direccionada a partir de políticas públicas de recorte, porque si nosotros tomamos en cuenta que la prensa lo que manifiesta es que esta es una reforma que le va a dar sostenibilidad al sistema, porque se va a gastar menos, va a tener menos egresos, quiere decir que hay algo que no es coherente con la realidad, porque también lo que dice de esta reforma el Poder Ejecutivo que la llevó adelante es que van a tener mejores prestaciones los jubilados y jubiladas a futuro. Entonces uno se pregunta cómo es posible que en un marco de recorte en términos técnicos del Producto Bruto Interno, ¿verdad?, del gasto asociado a ello, se puedan dar mejores prestaciones. Y bueno, la respuesta es simple. Hay muchísima gente que va a tener que trabajar 5 años más, porque también lo que se dice de esta reforma es que va a ser muy paulatina en el tiempo y que sus efectos no se van a ver de forma inmediata. Sin embargo, hay cosas que se pusieron en práctica el 1 de junio, a menos de un mes de haber sido votada, hay otras modificaciones que rigen a partir del 1 de agosto y otra tanda de modificaciones a partir del 1 de diciembre. Eso como para poner en contexto un poco la cuestión cómo viene, de cómo la publicitan a la reforma y de qué es lo que se dice. Para ir un poquito más atrás, hay que recordar también que en este país hay una historia que recordar en relación a la seguridad social y sobre todo lo que hace a las jubilaciones y pensiones, porque las jubilaciones y pensiones es lo que desde lo que se trata esta reforma. Si fuese de seguridad social, también se hablaría de seguros de paro, enfermedad, prótesis, órtesis, atención médica y todas las otras, y viviendas para jubilados, ¿no? Todas las otras prestaciones que otorga el Banco de Previsión Social, que en los 300 y pico artículos no se nombra nada de ello. Entonces, es una reforma netamente jubilatoria y pensionaria. A lo largo de la discusión de esta ley, hubieron muchas marchas y contramarchas también, porque en un momento había modificaciones de neto corte, de recorte presupuestal, que después terminaron variándose en la discusión parlamentaria, ¿no? Y lo que se decía en un primer momento no terminó siendo en definitiva la ley que habían propuesto. Vemos también si no habrá algo de irresponsabilidad de parte de las autoridades públicas de decir que se va a hacer determinada cosa y que después resulte otra totalmente diferente. Y cuando digo de hacer memoria, me refiero a que, por ejemplo, antes del acto institucional número 9, que fue en el año 1979, en plena dictadura, el jubilado se retiraba con su último salario y con aguinaldo. En el 79, por la aplicación de este acto institucional, se le retira el aguinaldo y se realiza un promedio de los últimos 3 años de trabajo, y ahí eso se canaliza con un 60% o un 70% de ese promedio, según si hubiesen trabajado 30 o 40 años, respectivamente. Llegamos al año 96, donde se instala un sistema mixto, que ya no rige solamente el BPS, sino que aparecen las tan mencionadas AFAP, y esto se convierte en un sistema totalmente diferente, ya no en lo solidario netamente, sino que viene lo solidario agarrado de la mano con lo individual. Después de 27 años de la aplicación de este régimen, podemos decir que fracasó con total éxito, porque hay un 58% de jubilados y jubiladas por este régimen que cobran un promedio de 1.980 pesos por mes, por AFAP, ¿verdad? Mientras que el BPS les paga 17.500. Entonces, claramente la pata solidaria tiene un componente mucho más beneficioso para trabajadores y trabajadoras que el ahorro individual. Por eso cuando nosotros propusimos plebiscitar, hacer de materia plebiscitaria algunos puntos, la gente como que lo primero que se pregunta, ¿dónde va a ir mi dinero, no? Y bueno, decirles que su dinero hoy les está rindiendo muy poco a muchísimas personas. A los que sí les rinde mucho es a aquellos que cobran por encima de 236 mil pesos y que por encima de ese salario no hacen aportes a la seguridad social. Pero también con esos salarios uno puede ahorrar en vida y poder guardar para el futuro. Sin embargo, aquel trabajador que apenas sobrevive tiene que buscarse una mejor calidad de vida para cuando se retira y este sistema no se lo permite. Bien, me quedaba que me parece que es bien importante reafirmar este aspecto porque muchas veces perdemos la perspectiva con relación al BPS, que no solamente referimos a una, como bien tú lo planteas, a una cuestión de solidaridad generacional, sino además intrageneracional, ya que compensa cantidades de situaciones que muchas veces no tenemos ni idea. ¿Por qué siempre estos aspectos, digamos, son considerados como un gasto, digamos, como una cuestión deficitaria, digamos, en aquello de apoyar a quienes de repente trabajadores y trabajadores más lo necesitan? Bueno, eso tiene una explicación muy sólida y muy lógica. Los países subdesarrollados como nosotros, que tenemos que recurrir muy seguido, lamentablemente, a préstamos internacionales, como los del Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, firmamos contratos con estas entidades y allí nos comprometemos a determinadas modificaciones. Producto de ello es la creación de la política de jornal solidario, ¿verdad? En plena pandemia, cuando se solicitó uno de los créditos, una de las condicionantes era elaborar un plan de fuentes de empleo, que para nosotros son la precarización del trabajo, porque en realidad pagan muy poquito y no alcanza para vivir, pero era una cláusula que había que cumplir. Bueno, lo mismo sucede con la seguridad social. Se pide que se cree la comisión de expertos, que obviamente luego derivó en esta reforma jubilatoria. ¿Qué pasa cuando uno no tiene claro estos extremos? Que puede cometer el error de ponerse del lado del pobre legislador que lo que les dice en la prensa es que el sistema es insostenible y que si los mayores no hacemos un esfuerzo por nuestros hijos y nuestros nietos, no va a haber BPS para el futuro. Bueno, esto no es así, porque si yo tengo un déficit del Banco de Previsión Social que lo enmarco en el entorno de los 600 millones de dólares, pero las AFAP se llevan el doble de ese dinero anualmente, quiere decir que estoy vaciando de ingresos genuinos a la institución que está más comprometida con la protección social a nivel general para darle a empresas privadas donde se les paga a sus gerentes en el entorno del millón de pesos uruguayos de salario mensual. Entonces, quiere decir que con dinero de los trabajadores se hacen obras públicas, con dinero de los trabajadores se le presta a las corporaciones que hacen en las carreteras, que cobran luego peajes, y cuando tú pasás no hay ninguna persona que te pueda atender porque es todo por el sistema electrónico del llamado telepeaje. También el dinero de las AFAP se le presta a barrios privados como La Tahona, a las torres del World Trade Center, y nosotros nos preguntamos desde la Seguridad Social si ese dinero no estaría mejor invertido en políticas públicas, en generación de empleo, porque acá lo que se trata también es de hacer circular el dinero en el mercado interno del Uruguay. Y ahora estamos viendo que justamente ese dinero, como se extrapola hacia esas empresas privadas que lucran con el dinero de los trabajadores y trabajadoras y además le cobran comisiones y seguros para mantenerle su dinero, cosa que el BPS jamás hará ni hace en la actualidad, ¿cómo puede ser que estemos privatizando jubilaciones y pensiones en un país donde se dice que esto es un gasto? No atendiendo tampoco que la seguridad social es un derecho humano fundamental y no puede ser tratado como un gasto, sino como una inversión en mejor calidad de vida en todos los aspectos y en todas las etapas de la vida. Hay una cuestión que es muy gráfica y es la pobreza y la inseguridad alimentaria en los niños menores, y a veces se quiere castigar al jubilado diciendo que por las jubilaciones eternas, porque la gente vive más, se generan estas brechas de ingresos mínimos para padres de niños menores. Sin embargo, muchas veces en esos hogares también conviven con un adulto mayor que tiene una prestación de estas características, que como es mensual y segura, es lo que mantiene viva a la familia, porque a veces esos padres lo que tienen son changas o trabajos eventuales. Entonces, nosotros miramos a la seguridad social desde otro punto de vista. La miramos desde el lado de generar políticas de natalidad en estratos sociales donde tal vez se puede generar la composición de una familia, ¿verdad? Sin embargo, en niños nacen, pero nacen muchos niños en lugares pobres, y ahí es donde se arraiga un poco el problema también de la inseguridad alimentaria. Ni que hablar en el tema de la discapacidad y otras cuestiones, porque también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Ahora la jubilación por imposibilidad física, que antes, si tú tenías causal por imposibilidad física, se te asignaba un 65% de ese promedio, hoy es un 45% si tenés causal, 60 años de edad y 30 de trabajo, ¿verdad? Y no se te acepta la cuestión médica, se te jubila por causal común cuando lo que estás tú es enfermo y es cuando más necesitas para vivir. Y esta modificación es inmediata, ya sucedió el 1 de agosto, como también es inmediato lo del 1 de diciembre, que cajas paraestatales van a ingresar a la convergencia de todas las cajas y van a empezar a pagar el 5% de todos los nuevos trabajadores de este país que ingresen al mercado a las AFAP, sin obligación de tener que cobrar, como hasta ahora era, un mínimo de 78.770 pesos de ingresos nominales, ¿no? Entonces, lo que se hizo acá fue ampliarle el negocio a las AFAP, recortarle beneficios a la gente y hacerla trabajar 5 años más como única medida de paliar esa situación de la que hablan como déficit, al cual nosotros reiteramos que no es tal si tenemos en cuenta lo que se dispara de fuga de dinero de los trabajadores hacia las AFAP. Hijo, hoy te digo mi dolor, nada tengo sino el sol de mis recuerdos. Hijo, hoy te doy mi soledad, desde mi universo azul de trino y sueños. Quise echar raíz, ser simiente y luz, florecer entre los surcos del amor. Quise ser hogar, lumbre y comunión, y vivir en la tibieza del querer. Quise armar mi mundo con estrellas de papel, quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad. Quise armar mi mundo con estrellas de papel, quise unir las manos de aprisionar este mundo de ternuras compartidas. Hijo, a tu asombro sin final, hoy le doy este vacío sin medidas. Nada es el amor sin el tuyo y yo, brindándose en el beso y el vivir. Hay abismo y fe, luz y oscuridad, laberintos, confusiones, pequeñez. Dudas que rompieron mis estrellas de papel, noches soledad supiera amándome. Hijo, eres lejano, barrilete en el azul. Quiero que tu vuelo vibre en notas, en mi música, en mi ser. Hijo, hoy te digo mi dolor, nada tengo sin el sol de mis recuerdos. Karina, bueno, de alguna forma esta reforma, que trae bastante de recortes también, digamos, ahora se antepone un recurso que lo vienen a promover ustedes como trabajadores de la seguridad social conjuntamente con otros sindicatos, que es una propuesta de, bueno, iniciar una recolección de firmas hacia un próximo referéndum, pero que también en su aprobación en el PIT-CNT fue bastante reñida, digamos, esa determinación. Primero decir que este tipo de leyes que son privativas del Poder Ejecutivo no se pueden llevar a referéndum, ¿verdad? Eso es una aclaración que es válida, me parece, porque no queremos dar lugar a dobles interpretaciones. Esta ley no es como la LUC, que se podía ir a referéndum. Esta ley no se puede ir contra de ella. Una ley de estas características solo se puede suplantar con otra ley. Por eso la propuesta nuestra no es ir contra la ley 20.130. La propuesta que sí que surge desde ATCS, como bien lo decías, con el respaldo de varios sindicatos, y que tuvo una votación reñida, pero no por el fondo de la cuestión, sino por la forma. Había algunos que creían que había que ir a plebiscito, dejando sin efecto esta ley. Nosotros entendemos que es como hacerse trampas al solitario, porque si no se puede ir a referéndum, llevarla por la vía del plebiscito, entendemos que no sería lo más conveniente. Más teniendo en cuenta que hay dos o tres puntos de esta ley que son beneficiosos en algún sentido. Por ejemplo, el otorgarle 3 años de trabajo por hijo nacido vivo con discapacidad severa. Nosotros no tenemos capacidad moral para decir que eso está mal, al contrario, todo lo que sea para superar los pisos de protección social, para nosotros está bien. Lo mismo sucede con el tema de las jubilaciones para las personas con síndrome de Down, que tienen menores exigencias. ¿Qué pasa también? Si bien estas son cuestiones que son superadoras de lo que había, no mueven la aguja en el tema del gasto, como tú lo mencionabas, porque los colectivos son muy pequeños y porque, bueno, entendemos que está bien que se vaya a más protección social. Pero nuestra propuesta en sí misma es la derogación de la SAFAP para que deje de vertirse estos capitales que son de los trabajadores y deben usarse para los trabajadores, y ese es uno de los puntos. El otro es que el aumento de la edad jubilatoria para nosotros está enmarcado en una cuestión de tener más tiempo en el mercado de trabajo a la gente, y eso impide dos cosas: una, que entren nuevas generaciones a trabajar, y la otra es que la gente, si trabaja más allá de los 60 años, es por necesidad. Por eso entendemos que es el momento de mejorar, y este es el tercer punto, las jubilaciones mínimas y equipararlas con el salario mínimo nacional, jubilaciones y pensiones. ¿Por qué? Porque 17.500 pesos no le alcanzan a nadie, 21.107 tampoco, pero si tomamos la diferencia entre uno y otro, es bastante porcentualmente hablando, y entendemos que es una mejora instantánea que nuestros jubilados y jubiladas y pensionistas merecen, porque en definitiva llevan 3 años de pérdida de poder de compra con los ajustes fiscales que se han llevado adelante en las políticas que se han implementado. Entonces, nosotros no vamos por derribar la ley 20.130. Nosotros lo que decimos es, no más AFAP, jubílese a los 60 años si quiere, porque es su decisión, y aumento de las pasividades mínimas, que hoy están en 17.000 y algo. Esa es la propuesta de ATCS. Bien, estuvo reñida la votación, 16-14-14, hay 14 sindicatos más que iban también por un plebiscito. No es que votamos 16 un plebiscito, 14 hacer otra cosa y otros 14 se abstuvieron. En realidad, los 14 y los 16 estamos unidos en la idea del plebiscito. O sea que somos 30 sindicatos de la mesa representativa, donde hay 48 representantes. Y en este momento estamos en la discusión de ponerle fin a la redacción de la papeleta para poder de una vez poder salir a juntar las firmas. Entonces quiere decir que bien, si bien había diferencias de fondo, no había diferencias de fondo, sí hay de forma, y eso fue lo que llevó a la división de la votación, pero no por el concepto, sino por el proceso. Bien, muy bueno que tú puedas puntualizar estos aspectos, porque son precisamente esos lugares quizás en donde muchas veces la prensa se apoya para establecer otro relato, digamos. Y entonces, viene ahora el proceso de recolección de firmas. ¿Cuántas firmas precisamos? Y de aprobarse, ¿cuándo de juntarse estas firmas, que no tenemos ninguna duda que se va a llegar, cuándo se estaría refrendando entonces estos tres puntos que ustedes plantean? Bueno, 6 meses antes de las elecciones nacionales las firmas deben entregarse en la Corte. Específicamente el 27 de abril es el plazo máximo. Por eso entendemos que la papeleta tiene que estar en la calle cuanto antes. No porque no tengamos fe en juntar las firmas, sino porque el tener más tiempo implica poder hablar más con la gente y explicarle bien cuál es la propuesta. Porque acá la jubilación y la pensión es tanto para blancos, colorados, cabildantes, frente amplistas, ¿verdad? Cualquier ciudadano de la República que vote al partido que vote se va a jubilar en algún momento, y nosotros esto lo entendemos como una situación social y económica, no lo entendemos como algo político partidario, que era lo que un poco tú planteabas al principio. ¿Cuántas firmas se necesitan en la órbita de las 270.000 que representan el 10% del padrón electoral? Y bueno, esa sería más o menos la etapa que viene ahora: terminar la papeleta, ponerla en la calle, conseguir las 270.000 firmas, pero también aspirar a más, ¿no? Porque a cuanto más gente se llega, está la cuestión de la parte que, si bien esto no es un problema político partidario, En el caso de que los partidos políticos no estén de acuerdo con la iniciativa, va a ser más difícil que la gente acompañe, ¿no? Porque a veces el ciudadano y la ciudadana no lo toman en cuenta como algo de su vida, lo toman como algo como un mandato. Y eso sería el peor error que se puede cometer, porque está bien depositar la confianza en nuestros representantes, en la democracia representativa. Lo que no está bien es no pensar en nuestro futuro, porque si tenemos en cuenta que una vez que nos retiramos de trabajar para estar jubilados es la última etapa de nuestra vida, bueno, habrá que pensar si no hay que obligar al sistema político a que se ponga de acuerdo en asegurarle una mejor calidad de vida a nuestros veteranos que dieron toda su vida trabajando para y por el país y que realmente merecen un retiro digno, ¿verdad? Karina, un poco hacia ahí apuntaba la siguiente pregunta que venía como pensando. ¿Están encontrando esa sensibilidad, esa comprensión, que tiene que tener racionalidad, pero tiene que tener un alto componente también, digamos, de una concepción solidaria de la sociedad que a veces es difícil encontrar, lamentablemente, en muchos de nuestros representantes? ¿Cómo lo viven ustedes a eso? ¿O cómo lo visualizan? Bueno, nosotros en el trabajo que hemos hecho, que ha sido muy responsable y muy serio a lo largo de todo este proceso que lleva muchos años ya, hemos hecho charlas y conversatorios y debates, todo tipo de talleres en diferentes organizaciones sociales, en organizaciones barriales, y cuando a la gente uno le explica con la verdad y de forma sencilla, sin palabras rimbombantes, la gente comprende cuál es la propuesta y por qué estamos embarcados en esta cuestión, ¿no? Y en general, la persona que se te pone en contra es más que una cuestión ideológica que por una cuestión de razonamiento lógico y fácil. Por lo que te decía recién, a veces parece más un mandato político partidario que el pensamiento propio de cada ser humano. Entonces, el eco se encuentra, solidariamente hablando, en los lugares que nosotros visitamos, porque lo hacemos en todos los rincones de nuestro país, ¿no? Y en el interior, más que nada, lo comprenden más fácilmente. ¿Por qué lo digo a esto? Porque en Montevideo tal vez tú perdés el trabajo y enseguida encontrás un trabajo malo, que te paguen poco. Pero en el interior, a pesar de que el trabajo sea mal pago o que tenga condiciones de explotación extrema, es lo único que tienen. Entonces es más difícil. Por eso de cada tres personas que quieren jubilarse, hay dos que no tienen causal, que no tienen historia laboral completa. Y eso también es un problema para nosotros. Y desde el BPS, que es de donde trabajamos, nosotros vemos que cada día los controles son menores. Cada día hay menos inspectores en la calle, cada día hay menos controles a las empresas que son dadoras de mano de obra, y eso también es un extremo que hay que cuidar, porque realmente hay colectivos de trabajadores que no tienen ni voz ni voto en algunos lugares, y a la primer queja que emiten hay colas de gente esperando por ese puesto de trabajo. Entonces, lo que tenemos que lograr como sociedad es encaminar un poco la cuestión del empleo, ¿verdad? Y no tanto ceñirnos a lo que tenemos, o porque siempre se hizo así, que se siga haciendo de esa manera. El recorte de personal en el Banco de Previsión Social, como también en otros entes públicos, es notorio y es latente, y eso hace que justamente los cometidos de contralor del Banco de Previsión Social estén totalmente retrasados. Hay cuestiones que esta ley también ha desnudado y ha traído al debate público. Y es, por ejemplo, que algunas empresas que tengan deudas anteriores al 31 de diciembre del 2014 pueden prescindir de poner esos servicios para generar la causal jubilatoria, aún debiéndole al Banco de Previsión Social. Y bueno, la opinión que tenemos respecto de eso es que deliberadamente aquellas empresas que evadieron de exprofeso se van a ver beneficiadas contra algunas empresas que se endeudaron trabajando, que son pequeñas y medianas empresas, de personas que son tan trabajadores como los asalariados que tienen un patrón y que a veces trabajan no 8 horas, 10, 12, 14 para poder sostenerse. Entonces hay que pensar un poco más macro, hay que pensar hacer cosas, pero con una cabeza más amplia, con una propuesta más abarcativa y que tenga en cuenta todos estos extremos de los que estoy hablando, ¿no? Imagínate un trabajador rural en el interior más profundo, que tal vez esté en negro o tal vez esté cobrando por la mitad del salario y lo otro se lo paguen en la mano. También la LUC tuvo mucho que ver en eso, con no pagar los salarios por banco, sino que decían que era tan maravilloso cobrar en la mano. El tema es que no hay un rastro ahora de saber si a esa persona se le paga debidamente o no. Hay cosas buenas y malas en todas las propuestas. Y bueno, hay que tratar de quedarse con lo mejor y lo mejor no siempre es lo mejor para el trabajador, a veces es lo mejor para el patrón. Karina, me queda una última pregunta, pero no sé si tú querés precisar algo más. Creo que hicimos un primer acercamiento. Esto va a llevar sucesivas aproximaciones, digamos. Esperamos que contigo, con otros compañeros, con otros trabajadores y también con jubilados, ¿por qué no? Y pensionistas hacia futuro. Tenemos un camino, a recorrer. Así que en principio quería preguntarte si te gustaría hacer alguna precisión más porque me quedaría una pregunta más para hacerte quizá. La única precisión que puedo hacer en este momento es que se preste atención a los medios de comunicación, canales de televisión de la capital y radios más que tienen mayor llegada, mayores niveles De audiencia. de público. Claro, ahí está. Si se dieron cuenta, la fabulosa campaña publicitaria que se está haciendo en torno a este nuevo sistema previsional común, se puede visualizar, eso también es un gasto. Sin embargo, el BPS no hizo el mismo gasto en publicidad para decirle a aquellas personas entre 40 y 49 años que la nueva ley les quita un beneficio que tenían estando afiliadas a la AFA por tener el artículo 8 y que pueden revocar ese artículo hasta el 30 de noviembre de este año. Después se quedan sin esa posibilidad por ley y entonces le aportaron la mitad al BPS y la mitad a la AFA y no van a obtener ningún beneficio extra, sino que calcular por la mitad del sueldo. O sea, publicitan lo que les parece mejor, pero no lo que es mejor para la gente. Esa precisión sí me gustaría hacerla, como también la otra precisión de que lo que resuena y se remarca más de esta nueva situación es que el jubilado va a poder trabajar como una buena noticia. El jubilado, cuando llega al final de sus días, lo que quiere y lo que necesita es descanso. Si quiere seguir trabajando, será una decisión personal, pero que no sea por necesidad, sino que sea por opción. Y eso lo marcan como algo positivo, nosotros no lo vemos tan positivo. Los expulsados, los excluidos, los explotados, los exhibidos, los no explicados, los extinguidos, los no explorados, los exprimidos, los penetrados, los perseguidos, los postergados y los perdidos, los pateados, prostituidos, los persignados y los prohibidos, las amarradas y adormecidas, las afectadas, las absorbidas, las apagadas, las abstraídas, las abusadas y aborrecidas, las rematadas, las retenidas, las repudiadas, restituidas, las reservadas, retransmitidas, las refugiadas y reabsorbidas. Algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán, algo dirán, dirán, dirán, algo dirán, algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán. Algo dirán, dirán, dirán, algo dirán. los desollados, los deprimidos, los descalzados, los divididos, los derrotados, desatendidos, los derramados, los detenidos, los anegados, los abducidos, abaratados y no atendidos, los no apañados, los adheridos, anestesiados y no asumidos. Algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán, algo dirán, dirán, dirán, algo dirán. Algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán. Algo dirán, dirán, dirán, algo dirán. Las ignoradas, las invadidas, las iletradas, las inhibidas, las incendiadas, las impedidas, las infectadas, las influidas, las desechadas, desinstruidas, despilfarradas y decaídas, desenraizadas y descosidas, desesperadas y desnutridas. Algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán. Algo dirán, dirán, dirán, algo dirán. Algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán. Algo dirán, dirán, dirán, algo dirán. Algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán. Algo dirán, dirán, dirán, algo dirán. Algo dirán, dirán, dirán, dirán, algo dirán, dirán. Algo dirán, dirán, dirán, algo dirán. Karina, nuevamente agradecerte por esta... por este tiempo, que no es este tiempo el de esta entrevista, sino por el tiempo que tiene que llevar el trabajador para poder interiorizarse de todos estos temas, tomar ese compromiso, asumir la cuestión gremial y política, trascender muchos de estos espacios para salir a los medios para defender algo que es de todos y de todas. Después estarán las puntualizaciones de qué quizás es lo más correcto para quién, pero entendemos el mensaje que están transmitiendo desde ATSS conjuntamente con los demás sindicatos. La pregunta que quería preguntarte, porque entiendo también y conociendo poco o con un acercamiento quizás no muy profundo desde el lado sindical, y tomándote a ti como referencia y como también integrante, bueno, hoy presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, abocada a este tema y en ámbitos también políticos, ¿es difícil el lugar de una mujer en toda esta situación todavía? Sé que se ha avanzado, pero bueno, ¿cómo lo vivís vos? No quiero sacarte del eje de lo que veníamos conversando, que quizás es importante, pero este tema no es menor. No, no solo no es menor este tema, sino que en referencia a la seguridad social también las más perjudicadas somos las mujeres, en todos los sentidos, porque en general somos las que nos abocamos a las tareas domésticas y a la crianza de los niños, y si bien en materia de generación de historias laborales completas, yo te decía que de cada 3, 2 uruguayos no llegan a completar, la mayoría somos mujeres. Y en el movimiento sindical es muy difícil ser mujer, tener una postura firme y llevar adelante una propuesta como esta, que realmente se podría decir que en los últimos años debe ser una de las cuestiones más conversadas y más debatidas. Y bueno, hay que mantenerse firme y siendo mujer es un poquito más difícil. De todos modos, la forma en la que uno toma los desafíos es la manera en la que lo lleva adelante, y uno lo toma como algo bueno para toda la sociedad, y en ese sentido es que no importa las contradicciones o los problemas que pueda tener en el camino para poder ser escuchadas. Nosotros, tengo otra compañera que también es mujer y casualmente somos las dos que estamos más en el tema. Y por lo general siempre hablan primero los hombres y nosotras tenemos que esperar nuestro turno, pero no claudicamos, a ver, tenemos la fortaleza suficiente como para seguir en esta lucha, y además no solamente tenemos la fortaleza, tenemos la energía y la capacidad de entender y la sensibilidad de comprender que alguien tiene que ocuparse de decir lo que sea que haya que decir con argumentos sólidos, ¿no? Nunca desde la ignorancia o desde tirarle a acertar. Siempre nosotros hacemos un trabajo muy dinámico, pero muy responsable en función de lo que sabemos, ¿no? Porque nosotros, ¿de qué trabajamos? De otorgar o de negar prestaciones, y nuestro tema es saber las leyes y los reglamentos y ponerlos en cumplimiento y al servicio de la gente, porque para eso es que nos pagan. Pero de todos modos, y aún en inferioridad de condiciones, podría decirse, por lo que te comentaba, de que a veces tenemos que esperar que hablen los demás, no nos interpela esa situación de desventaja, y al contrario, nos da la pauta de que algo está cambiando y que bueno, que en algún momento, cuando uno habla con responsabilidad y sabiendo lo que dice, termina siendo escuchado. Hermana, un abrazo enorme, muchísimas gracias por este tiempo. Quedamos en contacto para, ya te digo, a futuro continuar con este tema, así lo vamos como profundizando, y también de esta manera nos permite llegar a esta audiencia que a su vez también se replica en el interior del país, que a veces es difícil llegar con estos temas. Sin lugar a dudas, los agradecidos siempre somos nosotros por la solidaridad que demuestran los medios de prensa, como en tu caso, y justamente esa es la idea, de poder replicar la información de forma clara, concreta, para ir haciéndonos una idea como sociedad y poder llevar adelante esta patriada que nos va a llevar tiempo y energía, pero si tenemos lo que necesitamos, que es conciencia de clase, lo vamos a poder lograr entre todos y todas. Muchas gracias, estamos en contacto. A ti, Eduardo.